Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Estamos comenzando un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, X, TikTok, como @lavoladoraradio. También que me pueden encontrar en mi perfil personal como Amara García y en las páginas El Ajonjolí de todos los moles, Zona Volcanes y Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo. Así es que bueno, pues por ahí nos andamos viendo, banda banderola. Y recuerden que todos nuestros invitados son especiales, pero hoy viene una banda que se aventó un buen trayecto para poder llegar aquí a estas tierras volcánicas y a la cabina de La Voladora Radio. Ellos son Cadence Box, ¿sí? Cadence Box. ¿Sí? Y bueno, vienen principalmente de Texcoco, de Nesa. Y bueno, quien viene entrando es David. Así nos vamos presentando. Él es David. Bueno, es con quien me contacté para cerrar esta entrevista. Y bueno, pues David, ¿cuál es tu nombre, querida? Campa. Campa. Uri. Y Enrique. Enrique. Bueno, ahorita ellos traen 3 guitarras y Campa, bueno, trae un... Un pequeño controlador. Pero bueno, pues vamos a irlos conociendo para que ahorita ustedes se presenten y me cuenten pues realmente qué instrumento tocan en la banda, ¿no? Y pues también alguien que me quiera contar primero cómo contactaron La Voladora, o les están agendando entrevistas, ¿cómo llegaron a La Voladora Radio? A ver, empezamos por David. Pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos, por tu espacio. También cabe aclarar que... Que es la primera entrevista en la que estamos los 4 juntos. Okay. Eso nos tiene muy contentos. Pues, a nosotros 4 estamos ahorita difundiendo muchísimo el nuevo material que traemos, que es Catarsis, nuestro nuevo disco, y por ende, pues sí, estamos buscando muchos espacios en donde participar. La Voladora la contactamos por un amigo nuestro, Zabaleta, José Antonio Zabaleta, que nos hizo como el favor de estarnos igual siempre apoyando con el proyecto, y pues así es que llegamos aquí. Ok, y bueno, este chico es, les está como rentando entrevistas o es porque es amigo de La Voladora y dijo, órale, vente para allá. No, él siempre ha sido amigo de la banda también, es un profesor que conocimos hace mucho tiempo, que se volvió nuestro amigo con el tiempo, pero pues sí, siempre ha estado como ahí dentro del proyecto, siempre ha estado como siendo parte de esto. Okay. Sí. Entonces tú eres pues la voz, ¿no? Eres guitarra, también el fundador, ¿no? De la banda. Sí, el proyecto lo armé con Quique en 2020, sí, y ya con el tiempo, poco a poco, se fue integrando Campa y Uri. Okay. Actualmente, pues nosotros somos la alineación oficial para toda la vida, estamos bien contentos de, pues nada, estar tocando juntos. Bien, bueno. Pues ahorita seguimos platicando sobre la banda. Ahora, Campa. Dime. Pues tú, ¿qué? ¿Este es tu instrumento? Ahora sí, ¿qué instrumentos tocas en la banda? Y también, ¿en qué momento entraste después de que ya se funda? Más o menos, como ¿después de cuánto tiempo entraste a la banda? Pues básicamente Cadence Box comienza a partir del 2020, lanzando el primer sencillo, que fue Medianoche. En ese entonces estaba pues la pandemia, básicamente. Yo ya conocí a David desde hace mucho tiempo. Ya me había platicado acerca de que hacía música, ya nos habíamos hecho amigos y todo. Me había invitado anteriormente a participar dentro de su proyecto, pero en ese momento todavía no tenía yo como el tiempo, más que nada, para poder estar, pues sí, básicamente enfocada en este proyecto, ¿no? Uh-huh. Ya fue a partir de que comenzó la idea de una canción, se llama SLH, ahí David me contacta, me dice, oye, necesito unas voces para esta canción, y ahí es en donde pues yo básicamente participo. En esa ocasión fue para presentar la canción en una batalla de bandas, y pues creamos una versión, y a partir de que empezó esa colaboración, fue que ya David después me dice, oye, pues, ¿qué te parece si en vez de colaborar, mejor te unes a la banda? Yo dije, ok. En ese entonces solamente entré como voz, como coros y percusiones, pero con el tiempo, pues, la banda fue necesitando a alguien que estuviera dentro de los sintetizadores. Ahí fue donde entonces David me enseña, él básicamente fue mi maestro en las teclas. Y, pues, a partir de ese momento, que fue ya como por el 2022, me parece, es que yo me integro también como, aparte de corista, también como tecladista. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, aquí sigue Uri. Hola. Hola, Uri. ¿Tú qué, onda? ¿Tú qué tocas? Pues nada, bueno, nuestros roles en la banda son muy diversos, ¿sabes? O sea, sí, creo que tenemos nuestros ciertos papelitos, pero pues somos todólogos. Nos toca hacer de todo siempre, ¿no? Y eso es lo más divertido de estar en este asunto, ¿no? Pero a grandes rasgos yo toco el bajo, toco los sintetizadores, okay, y también bien, hago unas vocecillas ahí acompañando a mis compas. Ok, sí, ok. Y bueno, también tú entraste después a la banda, ¿no? Yo fui el último en entrar, sí. Oh, ok. Sí, bueno, es raro porque conozco a David desde, yo creo que antes que todos, tal vez. Sí. Y fui el último en integrarme. Okay. Pero pues, ahorita estamos muy bien todos. Súper. Y bueno, pues, Quique. Hola, mucho gusto. Yo soy Enrique y prácticamente yo soy la guitarra, nada más. La guitarra, nada más. Guitarra. Sí, no cantas, no tocas, los sintetizadores. Ellos sí cantan, pero yo no. Ok, la guitarra. Se hace más cosas. ¿Qué más hace? A veces me ponen a tocar el teclado y así, pero no. O sea, mi fuerte y aquí en la banda yo soy guitarra. Es la voz sensual de la banda. Ah, sí. La voz. Sí, prácticamente sí, la guitarra. Y bueno, pues, como dijo David, o sea, yo tengo mucho de conocerlo a él también, desde la prepa prácticamente. Y ahí fue cuando lo conocí, nos tuvimos ese primer acercamiento de gustos y demás. Y ya fue cuando se tenía un proyecto anterior, y como dice Campa, o sea, en 2020 ya fue cuando decidimos formalizarlo, y ya es lo que hoy conocemos como Cadence Box. Ok, bueno, pues esto es como los inicios, ¿no? De... Sí, pues, como mencioné... ¿Cadence Box? Cadence Box. Yo hace rato que pensaba que dije, ¿verdad? No, sí, pues... Nosotros, bueno, Kike y yo tocamos desde antes, que yo tenía un proyecto solista, pero sí, cada quien tiene como que los conozco desde mucho antes de que entren al proyecto. Por ejemplo, a Uri lo conocí en la secundaria, a Kike en la prepa, a Lampar, a Campa, no en la escuela, pero sí a esos mismos tiempos, como por 2017. Y sí, cada uno como que fue integrándose a su debido tiempo, pero pues actualmente pues ya estamos todos full con esto, tenemos como mucho... nuestros sueños en esto, y estamos trabajando siempre arduamente por ello. Pues como menciona Uri también, hacemos muchas cosas. al ser músicos independientes, nos toca como no solo tocar y escribir las rolas, sino también pues estar justo buscando espacios donde difundir nuestra música, estar en redes activos, estar en medios, no sé, ver todas las cuestiones detrás que a lo mejor y también te solventan más fácil un manager, un booking y demás, pero nosotros hemos sabido como desempeñar esos papeles también como cualquier otro músico independiente y pues nada, en este primer material sí como que tenemos nuestros roles muy marcados de qué instrumento toca cada quien. Y yo, por ejemplo, hago las voces, sintes y guitarras. David, dime. Nos vamos a ir al primer corte. Ah, claro. Y digo, tenemos mucho tiempo para seguir platicando. Y claro, ahorita, justo regresando del primer corte, a ver si nos tocan una primer rolita. Ajá, y seguimos platicando del proyecto. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:47. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderula, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, yo no les he presumido mi playera de La Voladora Radio. Está muy bonita. Son de esta edición, justo de los 25 años de La Voladora Radio, que acaba de celebrar en octubre del año pasado. Y pues bueno, yo se las quería presumir, ¿verdad? Ahora, ¿qué onda? ¿Qué cancioncitas se van a echar? ¿Cómo van a sonar? ¿O necesitan más tiempo para prepararse? ¿O qué onda? ¿Qué seguimos haciendo? Estamos listos. ¿Van de una vez? Nos vamos a aventar una rola. Bueno, vamos a estar tocando las canciones de nuestro nuevo disco Catarsis. Uh-huh. Ya lo pueden encontrar en plataformas digitales. Salió el 28 de noviembre. Y pues estamos muy contentos porque la gente lo ha recibido muy, muy bien. Y pues esta canción es con la que abre el disco. Se titula SLH, es una abreviación de sintetizo lo hormonal. Ok. A ver qué pasa. Listo. Ok. Va. ¿Le compartimos este micro? Sí. Ok. Sí. Va. ¿Listos? Es total desilusión cuando vienes y te vas, dejando en una canción. Mi corazón se romperá si los besos derraman pasión. Siento todo en el corazón. Oh, quiero entregar mi amor. Siento la vibración cuando desnudo estoy. Sintetizo el hormonal, sintetizo el hormonal de mí. Sintetizo el hormonal, sintetizo el hormonal de mí. Te veré naufragar en los mares al final de hoy. Pues este es Cadence Box. Siempre pasa lo mismo. Sí, sí, nos pasa muy bien. Está bien raro. Bueno, entonces empezamos por ahí. ¿Qué significa Cadence Box? Bueno, pues es una metáfora de caja de cadencias. La cadencia, pues el movimiento. Y bueno, la caja, porque pues no sé, cada uno tiene como una forma de verlo. Pero... justo, pues no lo sé, la manera en la que más me gusta verlo es que ensayamos siempre en un cuartito, hacemos como música en un cuarto y es como la caja y ya. Ok. ¿Y por qué decadencia? Pues la cadencia es el movimiento, no decadencia. Decadencia. Ah, ya. Cadencia. Okay. Sí, yo dije, ¿por qué decadencia? Sí. Que bueno, en parte de su biografía sí hacen mención que sus letras están un poco, son como nostálgicas, sí. Melancólicas, ¿no? Pues ahorita justo nos estamos aventando el set muy acústico. No acostumbramos a armarlo acústico, pero las canciones son muy dance, son muy electropop. Como música disco, sí. Como, no sé, muy movidas, y buscamos hacer el contraste con la letra, que sea completamente melancólica, en algunas como demasiado, pero sí tratamos como de hacer ese contraste en la música. Ok, bueno, pues entonces cuenta la leyenda que pues empieza la banda, ¿no? Contigo, con Enrique... sí, ahí te ves, ¿no? Sí. Y después se une... Campa. Y después se une Uri, ¿no? Antes de esta alineación, uh-huh. Ya habías hecho algo, ¿no? Bueno, estabas como solista. Sí, antes tenía un proyecto como solista y pues fue como de ir aprendiendo, como, pues no sé, a hacer canciones, a componer... a enfrentarnos como poco a poco a lo que se nos venía ahora. Pero pues sí, Quique siempre me acompañó desde ese momento. Siempre tocamos juntos y ya llegó el momento en donde quisimos profesionalizarlo y dedicarnos completamente a ello. Y ya fue que decidimos hacer el concepto completo de Cadence Box. Uh-huh. Y bueno, ya con el concepto completo empezaron a hacer algunos sencillos antes de Catarsis. Sí, ¿no? Bueno, son sencillos que vienen en Catarsis, es decir, uh-huh, primero lanzamos uh-huh, tres singles. Okay. El primero de ellos fue Medianoche, el segundo, bueno, fue un feat con Pepe Nungaray de los Ruby Tates. El segundo es este que nos aventamos ahorita, SLH. SLH. Y está bueno. Después sacamos Cenizas. Fue el último sencillo del material y ya ahorita ya lo sacamos completo el LP. Sí, bueno, sacan esos sencillos y ¿dónde graban ya como todo el disco? ¿Cuántas canciones trae el disco? Cinco. Es un EP. Ah, es un EP, ok. Sí. ¿Y dónde graban? ¿Tienen? Porque, bueno, ustedes vienen de Texcoco, Nesa, pero bueno, supongo que se ensayan en Texcoco, ¿no? Donde están la mayoría. Sí, ¿no? Ensayamos en mi casa. Ok. En este cuartito que decimos. En su cuarto. En su cuarto. Justo nosotros, pues, antes de formar Cadence, pues nosotros, tuve un acercamiento con Pepe, él igual se involucró mucho en la preproducción de las canciones, al menos de las dos primeras, y estuvimos como trabajando mucho en su casa, pero él fue el que me hizo conocer un estudio que se llama Lucerna Records. De ahí fue que todos entramos a grabar las canciones y conocimos a Diego Aguirre, Cruz Aley, el productor del disco. Es el mejor productor del mundo, la verdad. Nosotros nos entendemos mucho con él porque su manera de trabajar es muy creativa y muy de sin miedo a lo experimental. Y pues nada, también ha sabido conocer el sonido de la banda poco a poco, porque todo el EP lo trabajamos con él y en el mismo estudio, que es una disquera. Y pues nada, así fue que siempre nos decidimos en trabajar ese disco ahí. Uh-huh. Y bueno, pues supongo que también está en Texcoco. No, está en la Ciudad de México. Ok. Entonces tuvieron que trasladarse y todo para grabar. Y bueno, pues también tienen un arte, ¿no? Tienen un diseño, no sé quién les elabore ese arte, ese diseño de las portadas. De las portadas de los singles las trabajó una amiga nuestra que se llama Sandra Rivadeneira. Ella la conozco desde la secundaria y es diseñadora y le gusta el proyecto y se animó a participar en las portadas. Pero ya el disco, todo el arte del disco la trabajó Andrea Franz. Pues nada, ella también se involucró mucho con ello y ya todo el disco y el librillo lo trabajó ella. Ok. Y bueno, ¿sí maquilaron? O sea, ¿sí tienen el disco en físico? Justo estamos... ¿O tuvieron? ¿O tendrán? Lo tendremos. Ok. Justo aprovechando, pues, hacer mención que el 7 de febrero vamos a presentar este disco completamente en vivo por primera vez en el Multiforo 246 en la Ciudad de México, con invitados especiales, y ese día no solo lo tocaremos por primera vez, sino que también vamos a vender el disco físico por primera vez. Uh-huh. ¿Y eso dónde está? ¿Este foro dónde está? Está en la Ciudad de México por la Roma. Ah, por la Roma. Okay. Justo saliendo del Metrobús Sonora. Está bien, bueno. Pues, sí. Digo, al ratito, antes de que termine el programa, nos recuerda nuevamente de esta presentación que van a tener. Claro. ¿No? Que es como pues la primera, ¿no? Del disco y que, bueno, ya van a tenerlo físico, claro. Y estar a la venta, ¿no? Ya disponible, además de que... ¿cuándo dices que salió en redes, en plataformas digitales? ¿Cuándo lo lanzaron en plataformas? El 28 de noviembre. El 28 de noviembre. Pues ya estuvo un rato, ¿no? Sí. Ya estuvo un rato. Ya tiene unos mesecillos. Está rolando Catarsis en las plataformas digitales. Pues búscalo, Banda Banderola, ahí en Spotify, en YouTube, en todas esas. Así. CADE. Sí, Cadence Box. Cadence Box. Ahí en las redes, ahí está etiquetado, así es que búsquenlo, Banda Banderola. Y bueno, pues también nosotros ya nos vamos a ir casi al siguiente corte. Y pues regresando, pues vamos a seguir escuchando rolitas de este proyecto musical que viene pues desde Texcoco, Nesa, y que se lanzó hasta Meca Meca aquí a La Voladora Radio, a El Ajonjoli de Todos los Moles con una servilleta, pues para poder presentar este primer material discográfico, este primer EP titulado Catarsis, y que bueno, pues van a estar compartiendo con nosotros a lo largo de este programa algunas rolitas de esta primera producción. Y bueno, pues nosotros mientras... regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA, XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 2 minutos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya terminamos la primera hora de este programa, banda banderola, que en realidad empezamos un poquito tarde, pero bueno, ya saben, a veces las cosas así suceden. Pero bueno, pues ya empezamos esta segunda hora de este programa, banda banderola, y pues continuamos con Cadence Box, ¿sí lo dije bien? Cadence Box. Que bueno, pues nos están platicando de este proyecto, de cómo se forma, de cómo va pues creciendo y cómo se va pues adaptando también. Y sobre todo, cómo ya lanzan este primer álbum, este primer EP, titulado Catarsis. Y que bueno, pues están difundiendo, que están promocionando. Y que bueno, justo, ¿no? Hace rato nos contaban que ya van a tener su primera presentación de disco, que ahorita nos van a recordar el asunto. Pero bueno, pues nos comentabas que en este disco justamente ya como que cada quien tenían unos roles bien definidos, ¿no? Como que ya cada uno tenía sus tocaba ciertos instrumentos, sus voces, ¿no? Uh-huh. Y que ya no te dejé terminar porque nos fuimos al corte. Ah, sí. Pero bueno, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues sí, lo que mencionaba es eso, como que Uri está tocando sintes y bajos, Kike la guitarra, y Campa sintes, voces, yo guitarra y voces, de vez en cuando sintes, pero lo que buscamos más adelante y estamos como trabajando en ello es eso, ser más, como dice Uri, todólogos, más diversos en qué ejecutamos cada quien. Es decir, pues no sé, cambiar un poco los instrumentos y de pronto como yo tocar el bajo y Kike los sintes y así. Para igual divertirnos un poco con ello, pero pues sí, eso digamos que está muy marcado en este disco por ahora. Okay, bueno, pues encontraron ahí su... su lugar, su instrumento, ¿no? Aquí, y salió Catarsis, ¿no? Se ensambló y salió Catarsis, y bueno, pues a lo mejor en otras producciones pues ya empiezan a jugar de otras maneras, ¿no? Y bueno, pues cuéntenos un poco sobre el proceso de Catarsis, ¿no? Desde el asunto de las letras, por ejemplo. ¿Quién escribe las letras? por ejemplo, pues el proceso de las letras, y también pues después cómo fue pues este ensamble de la música, ¿no? O sea, cómo eligieron, ¿no?, la música. Pues es una historia muy larga, pero para abreviarla un poco, pues son canciones que se han ido reversionando muchísimo. Las primeras maquetas están desde 2017 y se han ido reversionando hasta llegar a esta de estudio, que ya es la oficial. Y para ello, pues fue mucho como la paciencia, el jugar mucho, el imaginar mucho. Pero bueno, para este primer EP específicamente, porque también hago mención de ello, porque en los siguientes materiales sí nos gustaría mucho como no monotonizarnos y hacer la música siempre igual, sino como cambiar los métodos en cómo lo hacemos y pues eso, conocer más formas de hacer música. Pero en este EP en especial, pues al yo tener primero las maquetas, yo tener las canciones base, he tenido mucho como la dirección de las canciones en el concepto de este primer disco, pero pues al yo dejarlas en la mesa, pues cada quien aporta su instrumento, sus ideas y su imaginación para que esto sea lo que es. Realmente es una canción que se dio así gracias a todos, la participación de todos, porque pues igual yo puedo llegar con un bajo o con una guitarra o con unas voces y ponerlas como idea, como base, pero ellos son las quienes realmente crean esas líneas, crean esa que está grabada en la canción, para, pues no sé, ir como dando más forma de esto, porque yo no considero que sea muy bueno haciendo bajos o haciendo voces y guitarras, ¿no? Entonces siento que ellos son muy buenos en sus instrumentos y poco a poco le vamos dando cuerpo. Pero también existen las posibilidades de que de pronto Quique diga, pues, ¿por qué no haces esto en la voz? Y demás, ¿no? O sea, tal vez como que, a pesar de que, como dice Quique, yo no canto, sí tengo esa idea y nos lleva hacia un lado. Uh-huh. Justo ahorita estábamos haciendo eso al hacer las versiones acústicas. Uh-huh. Entonces, pues va mucho de hacer miles de intentos, de versiones, de buscar algo que a todos nos guste. Entonces, así va más o menos el concepto de cómo lo compusimos. Ok, y bueno, pues ahora compártanos otra cancioncita para escuchar todo este proceso del que nos estás hablando. Claro. Y cuál fue el resultado final en esta versión acústica de las canciones, ¿no? Porque pues sí, tuvieron que reversionarlas otra vez, ¿no? Un poco. Sí, claro, sí. Bueno, pues esta canción que nos vamos a aventar se titula Insomnio. Es de las dos nuevas que se anexaron al EP. Y pues nada, la verdad es la primera vez que la tocamos en acústico, pero es la primera vez que la tocamos. Y pues nada. Okay. Pues viene de ahí. Va. ¿Está? Noche más en casa, comencé a escribir sueños en papel. Una noche más me quedé hasta tarde, poder llamarte no más. Bajo aquella luz, me quedé a bailar, es un déjà vu, un insomnio. tempestad, la luna se volvió cristal, se volvió cristal una noche. Tarde para no fallarme nunca más, nunca más, no, nunca más, no, nunca más, más. La oscuridad me quedé a bailar una y otra vez en la oscuridad, una y otra vez, un insomnio más, una y otra vez. Y bueno, esta es, ¿qué rolita fue? ¿Dices? Insomnio. Insomnio. Uh-huh. Y bueno, platícanos un poco más sobre las canciones. Hace rato tocaron la otra de SLH. Uh-huh. ¿Justo? Este, y bueno, pues platícanos un poco sobre esta canción, en, pues como su historia quizá, ¿no? Digo, pues la letra, bueno, ya está, ¿no? Pero, pues no sé, un poco más como la historia de las canciones. Pues, digamos que la canción, bueno, sí me gustaría decir como de qué va la letra. Habla, porque es muy metafórica, perdón. Uh-huh. Este, habla de todas aquellas personas que buscan como un sueño, no sé, el insomnio generalmente pues tiene un significado completamente distinto a lo que está descrito en esta canción. Es una sátira precisamente a que pues es el no dormir pero por cumplir tus sueños, el estar día y noche en este caso, empeñándote en que esto crezca y se convierta en lo que quieres. Y pues nada, desde eso va un poco la letra. Y pues del, no sé, la historia, pues digamos que, pues no sé, me gustaría que la contaran ellos. Más que nada, pues cada quien tiene una versión. Pero, a ver, en específico, ¿quién? ¿Cómo? No, pues no sé, más que nada como de que cuando estuvimos en el estudio la hicimos y todo, ¿no? No sé, a lo mejor también cuando la primera vez que escucharon la canción, ¿no? Sí, y, sí, o sea, ¿qué fue lo que les transmitió, no? Pues yo en lo particular, tío, entré después, pero, pues estaba como en el vaivén si entraba o no a la banda. La verdad, ¿no? Sinceramente, ¿no? Claro, claro. Pero una de las razones por las cuales entré a la banda fue precisamente porque venía escuchando en el coche SLH. Uh-huh. Y me vi y dije, bueno, me gusta, me veo ahí, me veo. Porque yo siento que el objetivo de las canciones no es como transmitir tu mensaje, ¿sabes? Creo que el mensaje de cada persona es distinto. Sí. Y cada quien le imprime su huella a las canciones, ¿no? Claro. Entonces yo pues, le imprimí mi huella y estoy aquí. Esa es mi razón. ¿Tú qué quieres decir, Capa? Ah, pero es que yo cuando conocí Insomnio, que fue cuando recién igual me uní a la banda, pues era una versión totalmente diferente. De hecho, todas las canciones han sido una versión totalmente diferente de lo que ahorita escuchan, ¿no? Y creo que eso es como lo interesante de ir creando música, de que puedes, es como cuando, no sé, estás creando un me imagino la escena de oh, Ah, sí, en donde vas creando pues esta pieza de barro. Ajá, y ves poco a poco cómo se va transformando hasta que por fin queda la pieza tal cual terminada, y es como un proceso súper divertido. Pero cuando escuché la canción de Insomnio, sí, al principio sí era totalmente diferente, y actualmente siento yo que damos como el toque. Bueno, justamente David le dio en el toque, tanto en la letra como en lo que lo acompaña la música, para que se uniera de esa forma. Y pues esa ha sido mi perspectiva desde que conocí Insomnio, ¿no? Pero pues es lo interesante, ¿no? De ir viendo cómo poco a poco va creciendo, pues, cada pieza. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de las canciones, vamos a seguir escuchando canciones y vamos a seguir hablando de la banda, pero regresando del siguiente corte. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 17 minutos. En la Hora Nacional tendremos grandes temas, servicios y recomendaciones. Hablaremos del Mundial Social, turismo, cultura y gastronomía unidos en una sola experiencia. ¿Sabes qué es el tinnitus? Es un zumbido en el oído que afecta nuestra audición. Les platicaremos todo lo que tienen que saber. Y celebramos el Día Internacional de la Educación. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con esta entrevista con Cadence Box. Ellos son una banda de indie rock, pues originarios de Texcoco, aunque aquí Uri es en esa, está más cerquita. Pero bueno, pues ensayan en Texcoco y bueno, allá la rolan, ¿no? Y bueno, pues están compartiendo con nosotros este primer EP que ya está rolando y circulando en todas las plataformas digitales. Escúchenlo, banda banderola, búsquenlo, y que se titula Catarsis. Y que bueno, son cinco temas, uh-huh, de los cuales ya nos interpretaron dos y faltan todavía algunos, pero que nos toquen aquí en vivo, un tema nos falta. Un tema. Así es que, banda banderola, pues también les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros, pueden contactarnos al teléfono en cabina 597-97-852-52. Si no, también nos pueden mandar un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 5540-26-18-14. Y bueno, pues háganos peticiones, sugerencias, proposiciones decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa. Entonces, bueno, pues también, si no, cuéntenos pues cómo va, les va pareciendo el programa, cómo les van pareciendo las rolitas de Cadence Box. Y bueno, pues nosotros continuamos con esta entrevista con David, con Campa, con Uriel y con Quique, que bueno, pues son los miembros de esta banda. Y que pues están aquí compartiendo sus experiencias al pertenecer a esta agrupación musical. Y bueno, Quique, que es el que menos ha hablado, el que tiene la voz más sexy y que menos ha hablado, ¿no? Bueno, tengo a lo largo de la charla que hemos tenido, pues ya me queda un poco claro que eres pues el primera persona que... Pues que le sigue la corriente a David. No, no. Que pues de alguna manera que no sé, que escucha su trabajo y dices, órale, va, yo te apoyo, me sumo, estoy, ¿no? Sí. Cuéntanos, pues justo como este encuentro que tienes con David y cómo es que llegan a formar esta banda y que tú seas pues de los fundadores también, ¿no? Pues yo a David lo conocí en la prepa justamente. No somos de la misma, del mismo grado. Uh-huh. Pero justo una vez en un recreo, un amigo llevó una guitarra y me la prestó en el tiempo de descanso, ¿no? Entonces yo estaba tocando ahí con ellos y demás, y de pronto se me acercó un amigo de David y ya me dijo que cómo me llamaba, cómo más a fondo todo lo demás. Y ya estuvimos ahí platicando y como que coincidimos en gustos, en ideas, y nos hicimos muy cercanos. Entonces, como que pasó el tiempo y en esos tiempos él tenía un proyecto y fue cuando me invitó como a verlo tocar, a ver cómo estaba toda la iniciativa de ese entonces. ¿Pero ya seguían en la prepa o ya habían salido? No, seguíamos ahí. Ah, okay. Sí, seguíamos ahí. Y sí, todavía era de prepa. La verdad es que yo no iba mucho, pero ya después como que me fui acercando más hasta que me invitó a tocar con él en ese proyecto de solista. Yo le dije que sí. Y como que ahí comenzó todo. Ahí me empezó a enseñar como todas las maquetas que tenía en ese entonces del proyecto solista, pero también me enseñaba todas las maquetas que tenía generales. Y dentro de estas, pues estaban varias canciones de este EP. Uh-huh. Bueno, sino que la mayoría. Y obviamente como retomando todo lo que decíamos, ¿no? Es una caja, yo lo tomo como esa caja donde puedes sacar cualquier sonido. Entonces... todas esas canciones se reversionaron, no son nada de lo que escuchamos hoy en día. Y también tomo mucho lo que decíamos, ¿no? La verdad es que hemos pasado por muchos foros, cafés, fiestas de dudosa procedencia y muchos lugares que nos abrieron las puertas en su momento y que nos sirvieron poco a poco para llegar al punto que estamos hoy en día, ¿no? Justamente como decían, Diego fue un gran maestro, yo creo, primero para David y después para todos, porque nos fue preparando. La otra vez ya tiene un rato, pero vimos como nuestros videos de hace años tocando. Okay. Y nosotros sentíamos que tocábamos bien, pero no, ya nos arrepentimos un poco. Pero justo, o sea, después de eso de la prepa, después del proyecto solista, fue cuando como que se habló todo seriamente y dijimos como de ya formalizar esto, hacerlo profesional. No solo ir a cafés y tocar y diversión, sino meterle esa constancia de cada sábado ensayar, de ahora vamos a buscar lugares más altos todavía y todo lo demás. Entonces, siento que poco a poco se hizo más profesional a este punto que estamos hoy en día. Y digo, sé que todavía nos falta un camino largo por recorrer, pero siento que también tenemos buenas bases. Siento que... estas bases van a ser lo que haga que perdure nuestra música, nuestra esencia, y como ya dijeron bien todos, ¿no? Cada quien le mete un poco de su sello, y también para cada quien es diferente el concepto de las canciones, sin embargo, todas son orientadas a lo mismo, a lo que todos buscamos, nuestra idea general, y pues nada, eso es lo que hace Cadence Box. Ok, muchas gracias, Quique. Sí, ¿no? Pues por compartir cómo ha sido pues tu sentir y tu perspectiva también de todo este proceso que ha tenido la banda, ¿no? Desde que pues conoces a David y empiezas a escuchar sus maquetas, sus rolas y dices, va, me late, ¿no? Y bueno, pues empieza a formarse este proyecto musical y que bueno, ya después le empiezan a dar más forma, más profesionalismo, ¿no? Entonces, esto que me estás diciendo fue en el 2020, más o menos, 2020. Desde el 2017. 17. Ah, ok. Sí. Pero bueno, y entonces ya el proyecto de Caden Box como tal se forma ya en el 20. 2020, ¿no? Sí, tú ya entras en el 20, tú también ya entras en el 20. 20 algo. Y bueno, a lo largo de todos de estos años, pues más o menos por dónde se han presentado, ¿no? Lo que comentabas, o sea, a lo mejor de pronto se presentaban en las fiestecillas de dudosa procedencia, ¿no? Bueno, ahí más que entonces, tocamos desde eso, desde los 17 en esos proyectos, pues no sé, en donde sea, siempre hemos como tocado porque nos encanta, ¿no? Como estar tocando, pero pues, al profesionalizarlo poco a poco, pues hemos tenido oportunidad de tener más escenarios grandes. Y por ejemplo, antes de que me cuentes de los escenarios chidos, cuando tocaban covers, porque me imagino que también claro, tocaron covers, sí, claro. ¿Qué covers son los que tocaban? Depende, es que a pesar de que con Quique empezamos esto de la banda, yo tocaba con Uri desde la secundaria, los niños. Teníamos. No tenía barba todavía. Teníamos. Ah. Sí, no tenía. Sí tenía. ¿No? ¿La secu? Sí, oh, sí, ya. Sí, el niño de los pelos. No, pues teníamos una banda como a los 14, 15, no, como a los 15, sí creo. Sí, sí, sí. Uri, un amigo de nosotros que se llama Brandon, le dicen Cosby, un saludo. Saludote. Y pues ahí tocábamos rolas pues clásicas, ¿no? Como que generales, ¿cómo decirlo? Pues las populares que todos quieren escuchar, como Enanitos Verdes o DLD o canciones así que pues, todos ubican. O sea, rock alternativo. Ajá, sí, uh-huh. Sí. Tocábamos pues rolas de Enjambre o de Camilo VII. Nos gustaban mucho estas bandas, mucho en esos años. Y los Little Jesus y varias bandas así. Uh-huh. Y pues digamos que después igual ya cada quien como que se desvió a otras cosas, hicimos muchas cosas aparte. Pero pues ya igual yo ya como que acostumbraba a eso, a decir, pues vamos a tocar tales covers y con Quique tocamos igual algunos de esos. No sé, como de Camilo VII, de SOE, de Clubs. Clubs. Okay. Bandas que nos gustan mucho. Okay, a la fecha quisiéramos trabajar con ellos. Claro. Y pues nada, sí son como muchísimos covers que hemos hecho. Yo considero que todas las bandas, o cualquiera tiene que empezar haciendo covers para ello, hacer las canciones que te inspiran. Claro. Tocarlas, y después poco a poco ir componiendo. ¿Y así? Sí, bueno, pues es que así es como se empieza, ¿no? Claro, exactamente. O sea, tocando pues lo que te gusta, la música que te gusta, ¿no? Y ya después, pues ya, cuando tienes esa vena, ¿no? Esa línea, ese talento, bueno, pues, o esa inquietud, a veces no se tiene talento, pero la inquietud se tiene. La disciplina es muy importante. Claro, la disciplina es crucial, sí, ¿no? Sí. O sea, porque aunque tengas talento y aún no, si no tienes disciplina, pues es muy difícil. O sea, sí hay los casos, pero, o sea, es muy difícil, sí, claro. ¿No? Muy difícil. Es Charlie García, ¿no? Pero seguro que él también tiene que ser disciplinado en algún en alguna cosa de la música, no sé, ¿no? O sea, entonces, pues sí, la disciplina es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, pues en este andar, ¿no? En este ir creciendo, en este ir moldeándose como banda, de lo que ya son ahora, ¿no? En el que ya pues tienen sus propias canciones, uh-huh. en el que ya se presentan en foros con su música original, no sé, pues ya, o sea, como en qué foros, ¿no? En qué espacios han estado ya presentándose para compartiendo su música. Pues en muchos, la verdad. Muchos. Así se me viene a la mente, pues, festivales, ¿no? Ok. No sé si... De hecho, estuvimos hace unos 2 años, me parece. ¿Aquí en Ameca? Aquí en el Festival de las Luciérnagas en Ameca. Tuvimos la oportunidad, esa ocasión, porque nosotros ya conocíamos a los organizadores, que de hecho fue cuando participamos en una batalla de bandas para participar, vaya la redundancia, en un festival de arte urbano ahí en Texcoco. Ah, en el CCBM, ¿no? Ajá, sí, exactamente, en el CCMB. CCMB. Ya de ahí, pues ellos fueron los que nos contactaron, nos dijeron, oigan, pues tenemos este espacio para tocar en el Luciérnagas. Y pues van a abrir la DLD. Entonces, ¿y tocaron aquí en Ameca? Tocamos aquí en Ameca, así es. Fue la primera vez que vinimos. Ya habíamos venido, pero a una entrevista. Radio Mexicanse. Radio Mexicanse, así es. Con ya. Porfirio, ¿con quién? Con Edwin. ¿Con Edwin? No lo creo. Ay, perdón. Conozco alguna bandita de Radio Mexicanse, pero sí, no ya, Edwin, ya, no ya lo creo. Okay. De hecho, apenas igual tuvimos una pequeña entrevista con él. Bueno, sí. Saludos, saludos a Edwin. Pero fue nuestro primer acercamiento aquí con Ameca y nuevamente aquí contigo. Muchas gracias también. Pero hemos estado también... estuvimos abriéndole algunos conciertos a Andrea Franz, que justamente es quien nos hizo el diseño de nuestro disco, en Tlaxcala, en Texcoco, Doppler, ¿dónde más? La abrimos a Odiseo en Texcoco. Ah, sí, en el Pinfest. Ajá. No sé, pues sí, a la Sonora Santanera y a la Maldita Vecindad, en eso que menciona Campa de Festival de Arturo. Sí, sí, ajá. Y pues así, o sea, básicamente, sí hemos tratado... ¿Y, por ejemplo, en algún lugar que toquen en Texcoco, por allá? Fijo, no. No. No, no, no. Pues buscamos preferentemente, sí. Es difícil, ¿no? Okay. Pues es que más que nada no queremos quedarnos en un solo lugar, ¿sabes? Claro. O sea, queremos que de ahí, obviamente partimos, porque es nuestro punto de partida, pero de ahí que vayamos a muchísimos más lugares, los más que se puedan posiblemente... De hecho, este año estamos organizando una gira para poder acercarnos a más lugares cada vez más. Y sí, o sea, no quedarnos en un lugar fijo. Esto se lo queremos presentar a todo el mundo, básicamente. Sí, claro. Justo este año, 2026, tenemos muchas metas, mucho trabajo. Y dentro de ello, pues, sí tenemos pues muchas fechas ya programadas que aún no anunciamos, pero pronto, yo creo que alrededor de este mes, el que viene, ya vamos a anunciar las fechas. Vamos a estar girando todo el año. Y pues sí, como menciona Campa, no es quedarnos en un lado, queremos llegar a muchísimos lados, al menos en toda la República por ahora, para presentar este disco. Es una gira que se titula Catarsis, el tour, pero pues vamos a estar girando todo 2026 y pues... Precisamente el CCMB, pues nosotros lo consideramos nuestra casa porque siempre nos han tratado muy chido, desde siempre, nos han abierto las puertas desde siempre. Hemos tenido oportunidades bastante, bastante afortunadas, honestamente. Y pues nada, tenemos igual planeado como estar ahí, pues no sé, volver a casa ahí cuando termine la gira. Ajá, sí, sí. Ok, bueno, pues justo platíquenos ahora sí un poquito más a fondo. Al ratito no lo repiten, pero ahorita platíquenos un poquito más a detalle de esta presentación, primera presentación que van a tener del disco el próximo 7 de febrero. Date. Sí, porque hablan mucho de este lado y un poco de este. Yo hablo mucho de Bueno, vamos a tocar ahí en el Multiforo 246. 246, que, ¿sí? Ajá, creo que está en la Roma, ¿no? Sí. En la Roma ahí. Saliendo del Metro Sonora, dijo Uriel. Sí, Metrobús. Metrobús Sonora, sí. Roja, ¿no? Sí, creo que sí, está enfrente, literalmente. Literal. Entonces, lo queremos hacer un show muy especial, más que nada porque pues es el inicio, el show de inicio de esta gira, como bien lo mencionan, de esta etapa, de este disco Catarsis. porque tenemos sorpresas, invitados especiales, los ya cuales... Ajá. ¿Quiénes? Yo no los conozco, pero tú dilos. Bueno, anunciamos a Shamed Guadarrama, que es un gran amigo músico que participó en la grabación de este disco. Él, bueno, no sé si se ha notado, pero no tenemos baterista. Él grabó este... Bueno, yo pensé que a lo mejor alguno tocaba la batería y que ahorita sí. Le estaba armando a la lira o algo, ¿no? Justo, por ejemplo... ¡Ah, no! Uri toca sintes, guitarra, bajo, y todos hacemos como muchos, desempeñamos muchas cosas. Bueno, percusiones, ¿no? La percusiones las toca Campa, voces y sintes, y está pues igual como intentando tocar guitarra, bajo y demás, ¿no? Pero pues eso es lo que buscamos, pues no sé, yo toco la batería y yo las canciones como en la maqueta, lo que mencionaba, pero pues sí me gusta que la grabe un baterista profesional, ¿no? Y que él le meta su intención y pues que tenga la libertad completamente de decir, ah, le voy a meter esto y de ahí salen muchas cosas buenas. Y él, igual que Diego, pues lo conocemos desde la primera canción, entonces él grabó la canción de Medianoche, la primera en salir, y Insomnio, que es una de las que están aquí, sí. Digo, que estamos tocando. Es muy bueno, ¿eh? Sí, muy, muy buen amigo. Pero muy él buen amigo. Toca... Él en sí tiene un proyecto solista. Él ha estado últimamente sacando algunas canciones de su proyecto. Siempre ha sido baterista. Desde que lo conocemos nos ha contado como que ha participado en diferentes proyectos como baterista. Pero actualmente él ya sacó su proyecto solista, en donde él también canta y todo. Y pues quisimos invitarlo, obviamente, porque él ha formado parte de nuestro proyecto desde que comenzamos. Y pues cómo no iba a participar, claro. ¿No? Entonces, los destapados es Diego. No, Diego es el productor, ajá. Pero él va a estar de Inge ese día. Ok. Que al final de cuentas es un músico más. O sea, sí, exactamente. De hecho, es parte del equipo, básicamente. Él nos da el sonido que tenemos. Exactamente. Y nuestro segundo invitado que hemos anunciado es un amigo que conocimos por una orquesta. Participamos justamente en un festival en donde el organizador tiene una orquesta juvenil sinfónica, y uno de sus integrantes se llama Julio. Él toca el saxofón. Él nos hizo un cover, de hecho, de nuestras canciones de Medianoche, justamente, y desde ahí lo conocimos. Fue como de órale, o sea, qué buena onda, ¿no? Que haya tenido ese interés de crear un cover de nosotros en saxofón. Incluso es como, wow, ¿no? ¿Y dónde es él? Él es de Coatlinchan, igual ahí de Texcoco. Ajá, ahí lo conocimos justamente por eso. Y ya fue que lo contactamos, le dijimos, oye, pues, ¿qué te parece si te unes a nosotros? Una de nuestras canciones, que se llama Cenizas, que fue nuestro tercer sencillo, tiene una parte de sax, y dijimos, pues creo que es una oportunidad bastante padre para que Julio nos acompañe ese día, y pues por eso es que también es nuestro segundo invitado. Ok, sí. Bueno, pues así las cosas, Banda Banderola. Ellos pues presentan este primer material discográfico el próximo 7 de febrero en este multiforo 246. ¿A qué hora? Puertas se abren a las 8. Todavía no anunciamos quiénes van a abrir el show, pero son grandes músicos, la verdad que sí, igual grandes amigos. Y ya, también para mencionar, nos falta revelar el último invitado especial. Ok, bueno, pues también síganlos en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, sí. Todas tienen todas, también están en todas las plataformas, así como Cadence Box, ¿no? Y pues también para que se enteren de cuáles son los siguientes, los otros invitados, bueno, el último invitado, y pues no se pierdan esta presentación en este multiforo ahí en la Colonia Roma el próximo 7 de febrero. Y bueno, pues antes de que otra cosa suceda, compártanos otra rolita, ¿no? Como claro, ven, ya la última rolita de este set acústico. ¿Cuál va? Ah, bueno, en lo que se preparan, espérenme. En lo que se preparan, quiero mandar saludos a la banda que se ha estado manifestando por acá. En el Facebook, a mi carnalito Rafa Calderón, que dice que saludos a todos en cabina. Yo también ya tengo mi playera de La Voladora Radio presumido. También si, por ejemplo, ustedes tienen algunos comentarios de sus en sus redes sociales, pueden compartirlos, mandarles saludos también. Si no, bueno, pues no pasa nada. También, saludos a mi amiga Beatriz Salas Buendía, también, que le está poniendo likecito por acá. Y bueno, pues a todas las personas que nos están sintonizando en este Facebook Live que se está transmitiendo desde la página de La Voladora Radio, con esta entrevista con Cadence Box. Y bueno, pues ya nos van a presentar su última rolita acústica en este programa. Déjenme ver. También dice Kevin Morales, eso es todo, nene. Norma Sanz dice, qué bueno escuchar propuestas diferentes con gente joven, talentosa. Gracias, Norma Sanz. Gracias. Y había otros comentarios que ya se me borraron. Yo aquí quiero saludar a Rafael Luis. A Luis. Luis Granados. Saludos a Luis Granados. Y también Rafael R. Mancilla dice, queremos rock. Y bueno, pues ya aquí viene otra rolita que no está en este set, no muy rockera, tiene la esencia, por supuesto. Pero bueno, en la versión acústica, ¿qué cancioncitas nos van a compartir? Pues vamos a echarnos la canción que comenzó pues con el proyecto. La primera canción que sacamos se titula Medianoche. Medianoche. Y es un feat con Pepe en un garaje de los Ruby Tates. Ok. Saludotes. Listo. ¿Estamos listos? Chale. Está en su punto, el sol sigue su rumbo, me voy a sentir peor. ¿Y qué más da si una vez más continúas sintiéndote mal? Al despertar no me verás, tengo miedo de no respirar. Y al despertar me verás, tengo miedo de no respirar. Te necesito, no respondes más. La medianoche sonrió al pasar. Las canciones no van acorde. La sobredosis sonrió al entrar. Sobredosis sonrío al pasar. La media noche sonrío al final. La sobredosis sonrío al pasar. La media noche sonrío al final. Sobredosis sonrío al pasar. La media noche sonrío al final. Ya no tires el vino. Allí veo el destino que me va a destrozar. ¿Qué más da si una vez más continúas sintiéndote mal? Prometerás una vez más que mi vida está por empezar. Que mi vida está por empezar. Que mi vida está por empezar. Shukutu pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam p Gracias. Y bueno, pues esta fue Medianoche. Medianoche, claro. Que es esta pues canción que dices que es como con la que comienza el grupo, sí. La banda. Sí, justo fue la primera canción que lanzamos, este, y pues comienza, digamos, la historia de Cadence Box con esta rola. Salió en marzo de 2020, uh-huh. el 27, me parece, y el proyecto se fundó el 1 de enero. Ok, sí, sí. Ok, muy bien. Y bueno, pues esta fue también la canción que les hicieron el cover, ¿no? Exactamente, Julio. Uh-huh. Que bueno, pues va a estar en en esta celebración, en esta presentación que van a tener el próximo 7 de febrero en este espacio, pues ya, todo en vivo. Y bueno, por ejemplo, bueno, si son 5 canciones del EP, ¿solo van a presentar 5 canciones? No, tenemos muchas sorpresas ahí. Justo, sí, buena pregunta. Muy buena pregunta. No, sí tenemos ahí, por eso igual como que entre las sorpresas, pues son algunas otras canciones que tenemos preparadísimas ahí. Súper. Bueno, pues ya para que también nos vayan platicando sobre el segundo disco. Y mientras, pues nos vamos a ir al último corte y regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 47 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Pues no. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya, banda banderola, estamos en el último bloque de este programa. Ya para despedirnos. Y bueno, pues antes agradecer a Cadence Box por lanzarse desde Texcoco, que aunque pareciera cerca, la verdad es que está bastante lejecitos, ¿no? Es que el transporte y la carretera y todo es así de pronto complicada, el tráfico, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se lanzaron hasta acá. Muchísimas gracias por estar aquí en La Voladora Radio, en este programa de la ajonjolí de todos los moles, con una servilleta. Y bueno, pues una gran sorpresa, ¿no? Saber que estuvieron en el Festival de las Luciérnagas hace 2 años. Y bueno, pues este es un festival que los amecamecenses nos hemos apropiado. Entonces, pues qué bueno que estuvieron por acá. Y bueno, pues ya solo falta... pues no sé, por ejemplo, si alguien quiere decir como una última cosa para despedirse, para cerrar. Empezamos por Kike. Bueno, pues nada más muchas gracias a todos por sintonizarnos. Gracias por el espacio también, por invitarnos aquí. Y nos vemos el 7. Tenemos muchas sorpresas, invitados. Les tengo un agradecimiento infinito a todos por escuchar las canciones. Y nada, nos estamos viendo. ¡Woo! Súper. Pues, súper, gracias a Dios. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos miran, sobre todo a nuestras familias, están ahí al pendiente, ya nos están escribiendo acá. Saludos a la familia. Que se ve muy guapo. Así, ¿qué más? Que tus lentes combinan con tu chamarra. Ah, sí, y así. Ah. Sí, eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, Campa. Pues nada, la verdad estamos muy emocionados de compartirles esta era a todos ustedes. Nos sentimos también muy afortunados de que desde el comienzo hasta este momento nos sigan personas, y bienvenidos a todos los que se vayan uniendo. Queremos hacer esto por nuestros sueños, por la libertad de seguir creando, y pues que viva la música, amigos, también. Muchísimas gracias. Ya, un beso a todos. Ahora sí, despídete, David. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios. No, pues, primero que nada, muchas gracias por tu espacio. De verdad, está muy bonito aquí. Nos la pasamos muy, muy, muy bien. Gracias a todo tu público, todos los que se están tomando el tiempo de escucharnos. Y que, pues nada, ojalá les hayan gustado las canciones, sigan el proyecto. Tenemos mucho para dar, muchísimo. Esto es el primer paso, yo creo. Y pues nada, no se olviden, si pueden, ir al concierto, la presentación del disco el 7 de febrero en la Ciudad de México, Multiforo 246. Y sin nada más por decir, pues gracias. Bueno, saludos a mi mamá, a mi papá, a toda la familia. Saludos a todos los que nos siguen. Abrazos igual y nos vemos por allá, 7 de febrero. Bueno, pues ya saben, Banda Banderola, sígalos en sus redes sociales, en todas las redes sociales, para que se enteren de más detalles de los invitados de la próxima presentación, y también pues para que vayan escuchando sus nuevas rolas, sus nuevas producciones. Cuando saquen el próximo disco, por favor regresen, aquí los esperamos para presentarlo. Y bueno, pues muchísimas gracias por lanzarse nuevamente, y nosotros pues ya nos despedimos, Banda Banderola. Yo les adelanto que ya estamos preparando el 9º aniversario del programa de la Jonjolí de todos los moles. Así es que, Banda Banderola, prepárense, 21 de febrero, aparten la fecha, 21 de febrero. Ya les voy compartiendo los detalles de dónde, cuándo, quiénes, cómo y por qué. Pero bueno, mientras, pues acá andamos, Banda Banderola. Nos escuchamos de este sábado que viene, ¿no? Al otro, sí. ¡Saludos a la bandera! Gracias, Banda Banderola, por acompañarme en el programa de hoy. Nos escuchamos el sábado que nos toque, de 4 a 6 de la tarde, para más entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chismecito de la escena y, por supuesto, la cartelera cultural. El Ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa en El Ajonjolí de todos los moles página, El Ajonjolí de todos los moles grupo público, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo, y por supuesto en la página de La Voladora Radio. Busca El Ajonjolí de todos los moles en el podcast de La Voladora Radio. Podcast de La Voladora Radio. ¡Saludos a la bandera!